Hijo amado, a redimir el pecado. A redimir el pecado, vinir a este mundo impío. En estado oscuro y frío, donde este niño nació. Alumbramiento dejó dando luz al pecador, y así el divino Señor en un pesebre nació. Los tres reyes africanos Baltasar, al niño Dios adorado, al niño Dios adorar, se presentaron temprano. Los reyes eran cristianos, tal como el mejor creyente. Toda la piadosa gente hacia Dios se le humillaba. La fe les acompañaba, una estrella en el oriente. Los reyes magos entraron a la ciudad de Belén y no dejaron a quien por el niño preguntaron. Cuando ya no lo encontraron, un gallo en Belén cantó. Decía: Cristo nació, cantaba y repetía. Y según lo que decía, al Mesías anunció. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén de Judea. Supo en la Galilea porque el gallo lo anunció. El pesebre iluminó el niño con su belleza. A pesar de su pobreza, del pueblo lo visitaron. Yeah.